martes y jueves de 15 a 17 horas. Los Ángeles de Charlie. De Boba. Esa suerte está en algún otro lugar por www.gobafm.com.ar. Te salió. La suerte la tenemos en la suerte la tiene que estar allá. Anotáselo. Anotáselo, anotáselo. Puedes escuchar Los Ángeles de Goga en donde, Barbie. Y en la 103.5 FM, si estás en la comarca andina del paralelo 42, y si andás por allí, por el mundo, por la Argentina, por Latinoamérica, pones en la web www.goga.fm y nos escuchás online y también archivos sonoros. ¿Y qué día siguen? ¿Qué hora salimos, Vero? Martes y jueves de 15 a 17. Perfecto. Los Ángeles de Goga. Bueno, y acá estamos. Buenas tardes. Se nos pasó un rato la hora charlando. Sí, se nos pasó todo un poquito, pero... Pero estamos. Estamos acá a las 15:21, así que ya estamos arrancando otra vez el programa de Los Ángeles de Goga. Otro jueves más. Otro jueves más. Esperamos la visita de Robert, como todos los jueves. Esperamos que pase llegando también en un ratito más, así que... les damos la información básica de Los Ángeles. Para comunicarse con nosotras están los números de teléfono. Tenemos dos líneas, el 4455-800 y el 4455-999. Y si no, por Facebook Los Ángeles de Goga, en los tres en mayúscula. Así que está muy frecuentada la página, es buenísima. Sí. Está muy frecuentada. Va levantando vuelo. De a poquito. Si el mundo es color de rosa, está la página donde pueden escucharlo en www.bolson.com. Así que ahí están los programas, los que ya han salido al aire, los pueden escuchar. También está el acceso directo al Facebook. Sí. Así que somos, re linda. Bueno, está pura conexión somos. Pura conexión, nosotros somos chicas conexión. Así que bueno, vamos con un temita y enseguida ya volvemos con los temas de hoy. Vámonos pa' México. El día que me dijiste adiós muy buenas, yo ya me voy de aquí. Dejaste mi alma en pena por los rincones llorándote a ti. Volvemos con saluditos que tenemos. Sí, para el equipo azul que va a participar en la estudiantina, así nos dijo Alan, que somos nosotros. Claro. De gestión. ¿Qué escuela es? De la 765, modalidad de economía. Bueno, ya estuvimos hablando estos días del tema de la estudiantina que se hace en Pueblo. Sí. Y nada, ¿qué están preparando, una coreografía? ¿Qué están haciendo? Sí, mira, el 21, ahora el domingo, el otro domingo tenemos que bailar. No, el viernes es. Sí. Y tenemos que bailar en el skatepark de Pueblo. Danza Kuduro. Así que voy a conseguir ya un video de Alan bailando para subirlo al muro de Los Ángeles. Yo le dije que se me complicaba un poquito ese día porque me autosaboteé el fin de semana y tengo rodaje, pero. Que sí, le sacaría una foto. Yo conozco el baile, así que... Muy sensual el baile. Muy sexual el baile, muy sensual. Así llego, así es, sí, sí, me dice. Pues, es terrible. Pero sería muy gracioso verlos a todos bailar ahí con calzas, una cosa un poco sí. llamativa. Yo le dije, ¿por qué no, los varones no bailan con short? Es que, mira, la idea es que tenemos que hacerlo lo más parecido al video que nos dieron posible, ¿no? Y sí, son adelante hay un negro así todo cachondo bailando, sí. que tira todas las explicaciones y están todos los pibes con calzas y joggings negros, así que, bueno, a imitar el video. Sí, yo por eso te digo, vi el video, me reí, vi el baile. Terrible. Terrible el baile. Una primicia. Pero no, no, bueno, mandarle a ustedes muchos saludos a tu curso, sí, ¿no? Sí, digamos. Sí, suerte, que en realidad nos está yendo muy para atrás. Ajá, sí. No tenemos esperanza de ganar, no vamos a ganar, pero bueno, nos divertimos, qué sé yo. ¿Por qué no tienen esperanza? El último que se pierde es la esperanza. Es que mira, somos 13 en el curso participando. Sí. Y para todos los juegos mínimos somos 10 que tenemos. Bueno, la cuestión es que estamos desorganizados, no estamos motivados porque el premio la verdad que no nos interesa. ¿Qué vale el premio? Es un viaje a Rawson o a Madrid, una elección, tipo viaje de egresados, bueno, todo pago, ¿no? El tema es que nosotros ya veníamos armando nuestro viaje de egresados a las grutas desde el año pasado, ¿viste? Ya tenemos la plata para pagar el hospedaje, teníamos la fecha y la ilusión era las grutas en el año nuevo, ¿viste? Entonces, claro. como que te saquen de una. Y sé que el otro, ponen bueno, la 717 ya tienen contrato con empresa, la 788 se van al Festival de Cine en Mar del Plata, entonces como que nadie quiere el premio realmente. Pero es la estudiantina, así que bueno, a participar, a bailar. Sí, pero ¿qué? ¿Les coinciden las mismas fechas el viaje o...? No, es toda elección nosotros como queramos, ¿viste? Pero en realidad es mucha energía que tenés que poner en la estudiantina, porque son banda de juegos, banda de... mucha participación tenés que poner. Sí. Que en realidad es otra la misma energía que podés poner para hacer eventos y recaudar plata que vas a tener seguro, ¿viste? El premio lo cambiaron este año, siempre fue plata. Y ganaban los 4 cursos que participaban. Ajá, y ahora bueno. que gana uno solo. Claro, así que es re bajonero. Pero bueno. Pero bueno, no sé. No creo que sea tan bajonero como esta nota que tenemos acá. Tras 12 años de separación, descubre a su exnovio viviendo en el Altillo. Una mujer en la ciudad de Rockville, en Estados Unidos, dijo haber encontrado a un viejo exnovio viviendo en su ático. La madre expresó que sus 5 hijos tienen miedo a dormir en su propia habitación después de haber encontrado al hombre viviendo en el Altillo de su casa. Desquicio total. O sea, te imagino. ¿Pero cómo se habrá metido? ¿Cómo lo vas? O sea, que tu ex esté viviendo en el Altillo de tu casa. Cualquiera. Y acá decía que bueno, que la policía había encontrado tazas con orina y heces ahí en el Altillo, que es donde era, bueno. Decía que dormía en el espacio de la calefacción central de la casa, entre viejas frazadas y polvo. Yo me pregunto la comida, ¿no? Estuvo 2 semanas ahí. Después de escapar de prisión, se fue a la casa de la expareja. Tuvo 2 semanas. ¿Cómo entró sin que nadie lo supiera? ¿Cómo estuvo 2 semanas sin que nadie se enterase? No ¿Cómo sé. Se alimentaba? Pero la mujer dice, aseguró que esa relación estaba terminada hace 12 años y que no tenía pensado volver con él. El hombre había cumplido una condena por robar un camión y actualmente la policía lo buscaba investigada cómo ingresó al hogar, ¿no? De esa mujer, o sea... Aparte, ¿no? La paranoia de ese hombre, ¿no? Y esa mujer, ¿te imaginas que vos encontrar que durante 12 años alguien estaba viviendo ahí? No, 2 semanas estuvo. Pues dice que había salido de prisión hace 12 años y que no tenía... Claro, 2 semanas, sí. Claro. Pero igual, o sea... No importa. Súper extraño, ¿no? Y bueno, tengo acá otra noticia de esas parejas con situaciones medio extrañas. Dice que descubrió que su novio era infiel tras hallar una bombacha en la aspiradora. ¿Eh? Que sí, una esta chica norteamericana que quiso usar el electrodoméstico y empezó a echar humo, ¿viste? Estaba sí. quemado. Entonces, bueno, llama un técnico y saca de la bomba, de la aspiradora, una bombacha con flecos. Dice que la humillación fue realmente bochornoso, dice la mina, y sí. Y pero vas a llamar un eléctrico para... La, sí, también, o sea, medio tonta, chiquita. Claro, porque pero, la aspiradora la podés abrir sola. Sí, de hecho, pero... nada, ¿no? También desesperación del tipo no, de aspirar una bombacha. No, y aparte, no, pobre chica, porque el hombre seguramente pensó que era de ella, y de ella no era. Claro, claro. Era de la... Del amante, del amante. Novio. Terrible. No sé. Bueno, está en mundo loco, ¿eh? Sí, el mundo loco. Los ex salen de prisión y por dos semanas se esconden en el altillo o te engañan y para... y aspiran las bombachas. Aspiran las bombachas. Nunca había escuchado una cosa así. El otro día hablamos, ¿no? O hablé yo sola cuando me dejaron, no sé, el tema de saltar por la ventana o guardar en el placar, esas cosas, no sé. Si la infidelidad por internet es la infidelidad o no. ¿No? Sí, hubo todo un revuelo con eso hace un tiempo, hace un par de meses, me acuerdo, que estaban todos medio revolucionados ahí en Telefe Noticias, creo que era, que habían llegado un especialista a hablar del tema, toda una movida. Medio infidelidades, sí. En fin. No, me están preguntando, nunca me escondí en ningún placar ni salté por una ventana. Me preguntaron si alguna vez... No, yo nunca me escondí en ningún placar, ni me bajo de una cama, ni salté de una ventana, no hice ninguna... Por ahora igual. Yo no. ¿Otros? ¿Amantes tuyos? Capaz. Ay. Pero yo no. Tampoco amantes míos, pero tampoco quería que todos lo vieran. Escondiéndolo, pobre tipo, pero... No, llegó, o sea, no importa, no viene al caso. Vamos a entrar en detalles. No viene al caso ni nada, y el otro día también que leímos las cosas que más se rompían. Yo no rompí nada nunca. Me parece perfecto. Pero, no sé, hay que divertirse, es lo único que digo. Diviértase sanamente, cuídense siempre. Quédense, ojito, cuídate, querete. Claro, por eso digo, querete, cuídate. Así que, bueno. Tengo el pequeño anuncio para pasar antes de la tanda. Dale. Hay tanda ahora, ¿no? Sí. Que, bueno, una artista de Lago Puelo, Melba Mate, está con un proyecto que ya está realizando, así que está pidiendo gente que le regale, que le pueda, que tenga cubiertas de, no sé cómo se dicen, las partes de goma de las ruedas. Claro. Las cubiertas de los autos, de tamaños y varios tamaños y colores. Entonces está... Así que sí, ella está pidiendo a ver gente que tenga en la casa, que no las use, que estén pinchadas. Bueno, se pueden comunicar con ella al 02944-603243. Bueno, me lo amate, que está buscando para un proyecto artístico cubiertas. Así que, bueno, pasado el mensaje, vamos a la tanda y enseguida volvemos. Comienza Espacio Publicitario. La suma de nuestras historias hacen las memorias de la comarca. ¿Quiénes somos? ¿Por qué vivimos aquí? ¿Qué soñamos para nuestro lugar en el mundo? Domingos de 10 a 12, Memorias de la Comarca. La Casona Pop-up. Tragos, pizzas, videos en pantalla gigante. Todo el Rock and Reggae Experience. Pasión por la cultura rock. Viernes y sábados, shows en vivo. La Casona es rock. La Casona es reggae. La Casona es fiesta. Viernes y sábado, shows en vivo. La Casona, San Martín, 1997, El Bolsón. Seguinos en Facebook, La Casona, El Bolsón. Numeral, agente oficial de Movistar. Cambios de equipos, abonos, internet. Prepárate para pasar el invierno. Suscríbete a DirecTV este mes con nuevas promociones. Descuentos mensuales, Movie City sin cargo por 3 meses y hasta un 50% menos en las conexiones con tarjetas del banco Chubut. Además, accesorios de telefonía, computación y alarmas. Visitamos tu casa o negocio y presupuestamos sin cargo. Vení, acércate a Numeral. Reparaciones de celulares en 24 horas. Búscanos en Facebook. Numeral, Avenida San Martín, 2266. Teléfono 4492-149.

bailar y ver cómo el sol se esconde, bailar y encontrarme con la noche, bailar al compás de la canción que más me gusta. Sí, volvemos, volvemos, aquí estamos con, vamos a, ya, a recordar, ¿no? El doodle. Esto es una mezcla de palabras, sí, ¿no? Sí. Que tiene el Google hoy, que, y los vamos a recordar con muchas ganas porque es de una maravillosa mujer, ¿no? Sí, de Clara Schumann. Dice que el gigante de internet ha decidido que la pianista merecía formar parte de su lista de personalidades históricas homenajeadas, así que hoy se celebra el 193 aniversario de su nacimiento. Bueno, ella fue una pianista, nacida en 1819, considerada una de las llamadas niñas prodigio de la época. Desde muy chica su padre quiso convertirla en una gran concertista, y es por eso que además de su instrumento preferido, el piano, se perfeccionó en el canto, en el violín, instrumentación, contrapunto y composición. Todo así. Sí, grosa. Sí. Dice que a los 11 años dio su primer recital y al año siguiente ya recorría todo el país con sus conciertos en una exitosa gira. 11 años. Sí, en Francia, recorría toda Francia, ¿no? Sí. Sí. Sí. Dice que si bien no compuso demasiado, las obras que se conservan de ella son de una calidad excelente, llegando al nivel de grandes pianistas de la época como Franz Liszt o Sigismund Thalberg. Bueno, y cuenta un poco también de la vida personal de ella, ¿no? Que, bueno, dice que la vida no se le puso nada fácil, sufrió la separación de sus padres, el drama de perder prematuramente a varios hijos, intento fallido de suicidio de su marido, bueno, luego su muerte. Sin embargo, ella tenía gran fortaleza, le permitió hacer frente a todo, ¿no? Y frente a sus constantes problemas de autoestima, logró coronarse como una de las mejores compositoras e intérpretes del piano del siglo XIX. Así que Google ha decidido, ¿no?, que esta mujer merecía formar parte, ¿no?, de los las personalidades históricas. Así que modificando el logo va cambiando las letras del logotipo. Ah, no. No, este chico. Es estático. Sí, decía. Este es estático. Que se ven con los 8 hijos que tuvo, sí, tocando el piano. Lindo, qué linda imagen. Sí, igual acá estaba viendo, ¿no? Que el marido era 9 años mayor, te cuenta toda la historia de, digamos, tipo, amor y tragedia, sí. Porque. Pero es una de las mujeres más destacadas del siglo XXI y como nosotras somos mujeres, le íbamos a, digamos, a sacar a la luz a ella también. Totalmente, una excelente, sí, pianista. Y bueno, pasamos a un tema más de hoy, ¿no? Más de hoy, dale. De hoy, la moda del tatuaje. Estábamos medio hablando del, sí, tema. Bueno, y acá otra noticia que tengo de Chris Brown, que, bueno, fue rapero y fue pareja de Rihanna. Bueno, se sabe, es pública el tema este de que él golpeó a Rihanna. Ella subió fotos a las redes sociales, estaba realmente muy malherida, ¿no? Y bueno, Chris Brown se tatuó una mujer golpeada en el cuello. Sí, estábamos hablando hace un ratito entre bambalinas, ¿no? ¿Cómo es el tema este de tatuarse los nombres de tu también, ex con esto que habíamos estado viendo? De tu ex o tatuarte el nombre, ¿no? De tu chico actual o de tu mujer actual y después separarte, que te lo borrás. Esto es un gastadero de plata. Y, qué sé yo, depende de uno. Yo pienso a veces que, bueno, de última, si fue una linda relación, qué sé yo, te quedás con el nombre ahí como un recuerdo de alguna linda relación en un momento de tu vida, pero qué sé yo, está ahí para siempre. Sí, igual no me parece. ¿Vos tenés tatuajes? No, no tengo tatuajes y no me haría tampoco. No, y hay que hablar con alguien que tenga, que se haya tatuado un nombre que nos pueda decir. No me haría por el tema de que sí, vos cuando tengas 80 años, que vas a tener todo eso ahí arrugado. Sí, es medio extraño. También el tema de los cambios del cuerpo, ¿no? Está todo bien, pero una abuela de 80 años que no tiene la firmeza de una chica de 20 años, ¿no? O la piel cuidada y todo. Sí. ¿Y dónde te lo haces? Sí, se todo desgasta bien. Con el... Bueno, yo tengo ganas de hacer un tatuaje. Sí, se desgasta, pero si está bien hecho, no se desgasta. Pero es como que el negro, te haces algo en negro y el negro nunca es el mismo que al principio. Entonces, como que no... Sí, pero te lo tenés que ir marcando. Sí, pero sí. Si te lo hacen bien, bien, los colores creo que se mantienen. El tema es que ¿dónde te lo haces? Yo si me haría un tatuaje en un lugar que no sea, que no me lo viera todo el tiempo, claro. Yo misma, porque me cansaría. Y ahí está el tema también de hacerse los tatuajes para que te vean el resto, ¿viste? Claro. La gente que se tatúa para que se vean. El tatuaje es algo que tenés para vos, que va a estar en tu cuerpo, que es lo único que tenés para el resto de tu vida, ¿no? Para mí, yo estoy ahí. Si me tatuaría, tengo el tatuaje que me haría, pero no... Y es para mí, pero no es el nombre de nadie. Claro, no quiero ni hablar. Ni las iniciales de nadie tampoco. Es que para mí tiene que... Los tatuajes son... Es re importante para mí el tatuaje. No sé, capaz que yo lo tomo como algo demasiado. Pero te acompaña toda la vida y tiene que tener un significado, ¿entendés? Hay gente, conozco gente que tatúa por tatuarse. No te digo que esté mal tener un dibujo porque te parece lindo en el cuerpo, no. Es arte, a su forma, ¿no? Pero que se tatúen por tatuarse. No, y aparte no. Tenés que tener cuidado dónde te lo tatúas por el tema. Si vos querés conseguir algún trabajo o algo, podés llegar a tener problemas. Sí, igual eso es algo que estoy... No sé, tengo mi punto de vista respecto a eso. Ya me parece que los tiempos están cambiando. Ya estamos todos llenos de aros y de tatuajes. Tendría que ser... No tendría que ser un impedimento para conseguir... Si bien lo es, ¿no? Por eso te digo, lo es. Sí, porque... pero estaría bueno... Qué sé yo, es un cambio de todos a nivel social. No vamos a negar la existencia de los tatuajes entre la sociedad, ¿no? Entre todos. Lo único que yo digo es que no sé, tatúense, mi hermana tiene tatuaje, es muy lindo, le queda muy bien, toda la cosa. Pero no sé si, ves, acá me dicen, tatuajes en personas mayores, ¿cómo lucen las arrugas? Y no lucen bien, mira, no queda bien. Y qué sé yo, hay... A alguien le gustará, qué sé yo, sí. Encima la mujer una divina, la cara sí. Y todo el cuerpo. Claro, agarrás tu nieto, todo. Así. No, no. Pero por eso te digo, hay mucha gente que les encantan los tatuajes, ¿no? Y nada, pero... No sé. Sobre gustos, no hay nada escrito. Ay, señora, por Dios. ¿Qué? Ay, a verla. Una señora completamente desnuda, toda tatuada. Y... Subir al Facebook para ir. ¿Qué sé yo? Sí, sobre gustos te digo que no. Hay detalles que está bien, hay detalles que no los podés tener para toda tu vida. Bueno, otra que yo tengo está con el tema este, son los expansores, ¿viste? Se ponen en la oreja. Sí. No me disgustan como quedan, para nada, o sea, no, tampoco enormes. Los tatuajes quedan bien, a mí, yo no digo que no me gusten. Son lindos. Pero el tema yo pienso, ¿no? El día que te saques el aro del expansor te va a quedar la oreja toda colgando, ¿no? Incómodo, además súper incómodo tener un... No sé, pero lo que yo digo es que estoy en contra de que la gente se tatúe los nombres de los ex. Bueno, y ahí subí a quien esté conectado escuchándonos por internet o tengo una computadora a mano, claro. Que una foto de una espalda de un hombre que dice Brenda, Brenda, Brenda, Brenda, Brenda, Brenda, infinidad de veces Brenda. Capaz que es la hija. Ah, bueno. Suponiendo que fuera una mina, no una pareja. Sí. Poco. Ponele, el papá de mi sobrina tiene tatuada la patita cuando recién nací y dice Sofi. Sí, ternura. Una ternura, pues la hija. Después, el papá de otro sobrino postizo que tengo se tatuó Joaquín en toda la espalda, que es el nombre de su hijo. Pedacito gigante como Brenda ese, pero Joaquín. Pero bueno, en los hijos es distinto. Pero yo digo, el tema de los ex. Sí, de las parejas. Porque después te peleas. Y más de uno debe haberse arrepentido. Igual ahora hay métodos para borrarte o cambiarte. Cirugías láser, ¿no? Sí, bueno. Ortega tenía el nombre escrito de su mujer Guillermina y se lo sacó. Sí, mira. Sí, porque viste que ahora ya no está está con otro. Entonces, sí, se lo sacó. Pero, nada, y a mí me da cosita los tatuajes. No, yo tengo ganas de hacerme un tatuaje y espero, dentro de 6 meses, yo siempre dije hace varios años, el día que esté cumpliendo 18 me voy a estar tatuando, porque a mi vieja no le gustan, odia los tatuajes, no me da la plata. Quedan lindos, quedan estéticos. Sí. No, chico, hay que tener... Es una forma de arte también. Es una forma de arte, hay que saber quién, que te los haga la persona, sí, digamos, adecuada, con todos los... digamos, sí, los procedimientos, los cuidados y todos. Quedan re lindos los tatuajes. Sí. Hay que ver el tamaño, el lugar. Todos mis amigos tienen tatuajes. Igual, el hombre con una super espalda divina y todo tatuado es divino. Es divino, totalmente. Nuestra operadora técnica se ríe y también creo que debe opinar lo mismo. ¿Es divino? Sí, es divino. Es divino. Pero hay que tener cuidado con los nombres, lo único que digo. Sí. ¿Te tatuarías, Wanda, el nombre de un novio? Pero no, cualquier no. Tatuaje sí, el nombre no. Claro. Pero cuidado con los nombres, lo único que sí. digo. Sí, por favor. Tatúese, sean felices, hagan arte. El tatuarse es, la verdad, una expresión re linda. El tatuador de acá tatúa muy bien, es muy cuidadoso, tiene un montón de... le damos cuidado y pregunta si te duele, si no te duele, recaudos que hay que tener, es buenísimo. Mira, justo qué día es, jueves, pasó mañana, voy a estar acompañando a un amigo a hacerse el tatuaje y cada vez más manija de que quiero mi tatuaje ya. Así que bueno, me quedan... Tienes que esperar. 6 meses, sí. ¿Te lo vas a hacer grande? No, no, una frase en el brazo tengo ganas de ponerme. Sí, lo mismo. Usando mucho ahora. Sí, queda muy lindo, es re femenino. Es también una complicación por el tema de encontrar laburo, ¿no? Pero no, pero seguramente vas... Sí, acá en el antebrazo. Claro, en el antebrazo, entonces no, escrita, no, sí, ahí. Ya que estamos hablando mucho, me estaba con una nota acá. Dicen, revelan que la voz femenina... revelan el porqué la voz femenina altera a los hombres. Molesta, altera, porque son unos histéricos. De hecho, sí. Bueno, siempre nada digo nuevo, que ¿no? el hombre es más histérico que la mujer. No, dice, ¿no?, que en la un profesor en el hospital de Chile realizó una investigación sobre la voz femenina y determinó que la voz de las mujeres tiene una entonación más larga y un tono más alto que el masculino. Una entonación más larga. Sí. ¿Qué vendría a ser eso? No sé, muchas teorías machistas, dice, han girado en torno de la poca tolerancia que tienen los hombres a la hora de escuchar a las mujeres. Sí, porque son impacientes y porque no les gusta. Pero Carlos Silva, un profesor, yo opino sobre la nota, dice, de la universidad, este fenómeno tendría una explicación fisiológica, ya que el tono de la voz femenina es más alto que el masculino y las curvas de entonación es más larga. Nunca había sabido eso. Igual para mí no la toleran porque no les gusta escuchar. Dice, el tono de voz femenina posee una serie de inflexiones más complejas que la masculina, por lo que pasa a ser, requiere, ¿no?, de la activación de una mayor cantidad de zonas de la corteza cerebral, lo que se traduce en un mayor gasto energético del cerebro y por lo tanto un mayor cansancio. Ajá. Por eso estamos cansadas. Ajá. Y ahí tiene una explicación científica. Hay que entender, y porque usamos mucho el cerebro, es buenísimo. Hay que entender que no es que el cerebro de la mujer sea mayor que el hombre, ni al revés. No, sino que nosotras lo usamos más, obviamente. Y mejor. Claro. Es más simple que las mujeres tienen mayor y mejor léxico, tienden a hablar más rápido y tienen una mayor variedad de tonos que los hombres. Hablamos más rápido, sí. Sí. Tenemos mayor y mejor léxico, sí. ¿Léxico o qué es léxico? La modulación. Sí. No la modulación, sino la todo lo que tiene que ver con las palabras, con el vocabulario. Claro, sí. Lo que es un desarrollo matemático, lógico, analítico, y entonces dice por optan a hablar menos, más lento y un poco más plano en los hombres. Mira. Sí, si te pones a pensarlo, va, se me vienen varias ejemplos. Varios ejemplos de que Al tener un desarrollo matemático lógico, optan por hablar menos, más lento y de un modo más plano. Sí, sí, como la voz más... Es linda la voz de la mujer. Sí, por eso te digo, la voz de la mujer, eso dice el hombre, la voz de la mujer te dice que es más rápida y tiene una mayor variedad de tonos y que tiene un mejor léxico, mayor y mejor, y nada... Y que dice que la voz de las chilenas son las más chillonas. No nos tiene que importar si les molesta, si no les molesta. Mientras entre nosotras podamos hablar. Está todo bien. Está todo bien. Nosotros sí. Nos hablamos y escuchamos. Sí, sí. Así que... deberían aprender ellos. Bueno, vamos a un temita mientras le damos la bienvenida a Paz y enseguida volvemos. Left you by the house of fun. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the break of day, I wish that I could fly away. Instead of catching teardrops in my hand, my heart is drenched in wine. But you'll be on my mind forever. Out across the endless sea, die in ecstasy, but I'll be your bag of bones driving down the road alone. Comienza espacio publicitario. Hola, hola, carnoso. Escuchá la cabeza de la principal del 427. Tenemos uno que está en cabecita de... Onda FM, con móviles en el pasado y en el futuro. La noche del Bolsón brilla con luz propia. El Sol Music Band. Los miércoles, electrónica con el Sol Volador, DJs en vivo y visuales en pantalla gigante. Los jueves, rock and roll con bandas en vivo. Los viernes y sábados, noche de fiesta. El Sol Music Bar, Dorrego 423. Un lugar toda la noche. Simplemente tango. Otra vez en el aire, el 103.5 Radio Goga. Todos los jueves, de 19 a 21 horas, simplemente tango.

ronco, ronco, formó todos los coros, tocó. Dobro con mollo, bombo con moro, tontón con pomo, joropo con tormo, bongo con Don Johnson, tocó con todos los lobos, los dor, los moscos. Contró dos box, tocó socorro con Paul. Nos contó con honor, toco con Bob, toco con Bob. Sopló corno trombón, tocó son sonoro con los cocos, rock, pop, folk. Togo nos contó como yo, todos los oh, oh, oh. Tocó con todos, por poco nos tocó con Colón. Coloso, stop. Don Floro lo tocó, logró otro confort. Ojo por ojo controló todo. Convocó por fono los otros Orozco, cortó con todos. Cobró todos los bonos, Bocón colocó montos grosos por Boston. Cobró dos lotos, compró dos Ford, ocho Volvo, dos Gol. Oro, motos, toros, compró los cortos, rodó con oro. Zorro. Stop. Stop. Boludo. Mormón, glotón con copo, rostro poroso, rotoso, roñoso, como con motor, roto, solo como croto, solo como topo, solo como Don Bosco con poncho, choto. ¡Stop! Nosotros no somos como los Orozco, yo los conozco, son ocho los monos, ocho, toto, cholo, tom, poncho, Rodolfo, otro pololo. Yo pongo los votos solo por Rodolfo, los otros son locos, yo los conozco, no los soporto. Stop, stop, stop, stop, stop. Ahí estábamos escuchando a León Gieco, que viene para el Bolsón, viene a apoyar al proyecto Goga. Así que tenemos el día domingo, todo el día domingo ocupado. Sí, este domingo a las 2 de la tarde en el gimnasio municipal se va a hacer la proyección de Mundo Alas, va a haber un pequeño debate y va a haber algunos temas solistas de León que se recopó. El evento es repentino, así que no hay planificación, no hay asientos. Tráiganse su almohadoncita, su mantita, lo que quieran para sentarse, que es una jornada larga y buena onda para pasar el domingo. Y el objetivo es despertar conciencia por la necesidad de terminar este proyecto, ¿no? De terminar el cine. Sí, así que mira, acá nos publicó Ezequiel justo en un grupo de... Sí. Dice que hay, bueno, como el evento es gratuito, pero las entradas son limitadas debido a la capacidad del lugar, ¿no? Así que hay acá en Goga entradas gratis. Pueden venir a retirarlas. Bueno, y si tenés tu comercio y querés apoyar, ¿no?, a todo este evento que viene León para, digamos, para terminar y despertar conciencia de la necesidad y la terminación del cine teatro acá en Bolsón, que todos queremos y que todos tenemos que apoyar, podés comunicarte ahora al 15 46 18 080 033 o a la radio al 44 55 800 o 44 55 999. Así que esperamos que todas las empresas, ¿no?, los comercios que se quieran colaborar, no solo, o sea, para publicitar el evento, para hacer afiches, etcétera, pueden comunicarse apoyando este evento, ¿no? Repetimos, al 154 618 083 o a los números de la radio 44 55 800 o 44 55 999. Así que este fin de vamos a tener León Gieco nada más y nada menos que en el Bolsón. Nada acá en casa, acá en casa. León en casa se va a llamar. León en casa, así que seguramente vamos a estar todos ahí desde las radios, de los distintos programas, apoyando el domingo a las 2 de la tarde ahí en el gimnasio municipal. Sí, va a haber una conferencia de prensa a 2:30, ¿está viendo? Sí. Bueno, ahí estaremos también para ver, para contarles un poco el martes qué ocurrió ese domingo. Y los esperamos y no se olviden sus almohadoncitos y, sí, importante, y si no, sentados en el piso. Hagan correr la voz, nos vemos el domingo ahí. para que quieren conocer la voz de Vero o de Juani acá, las caras, caras visibles. Mira, tengo una buena para contarte, Vero, me voy un poco del tema. Veníamos escuchando, me traía mi hija para acá, veníamos escuchando Nieve Goga, ¿viste? Que sí, estuviste ahí un rato. Sí, estuve un ratito. Me dice, ¿tiene una voz de pendeja? Me dice, ¿cuántos años tiene? 20, me dice. Ay, gracias, qué divina. tengo, igual yo me sentí un poco identificada con la voz chillona que leía recién. pero bueno, las chilenas son más chillonas según el doctor acá en neurología que teníamos, pero sí, suelo tener, la gente me da menos edad cuando me escucha por teléfono y cuando me ve dice, ah no, vos sos más grande, y ahí ya se me va el encanto. Pero bueno, ¿tienen algunas noticias para mí? Sí, noticias para ti, dice que, bueno, acá tengo una sobre el rey saudí que nombrará mujeres miembros del consejo consultivo, que sería la primera vez desde que se creó el órgano que se nombraría a una 30 mujeres como miembros del Shaura. A 30 mujeres. A 30 mujeres, sí, una treintena. Dice que, bueno, planea designar próximamente a 30 mujeres como miembros del Consejo Consultivo, o Shaura, como se dice. Que, bueno, como decía, se creó en el 92 y que desde entonces no tuvo ninguna mujer. Dice, claro, está integrado por 150 varones, dice que no usa ninguna prerrogativa, ya que solo se cumple el papel de asesor ante el Consejo de Ministros. Ahora va a haber mujeres y le van a dar una mirada femenina, ¿no? Totalmente, sí. Y está lo del ministro de Aviación Egipto, que también acepta que las azafatas lleven velo. ¿Qué onda? Dice sí, que habían... ¿qué onda? Dice que las azafatas de dicha aerolínea habían mantenido una huelga en protesta por la prohibición de usar velo. Aerolínea Egipmir. Sí, eso es. Algo así, sí. Egiptair. Que, bueno, les prohibían usar el... Hijab. Hijab. Ajá. Hijab. Hijab, sí, hijab. No sé. Sí. Bueno, es otra cultura... Extraño, para mí debería ser al revés, ¿no? Sí, pero bueno, se ve que es una cuestión religiosa también, ¿no? Una cuestión religiosa y de cultura, ¿no? Sí. Que más de 80 azafatas querían llevar velo, ¿no? Para la regularización del trabajo y se las impedían y ahora pueden llevar, ¿no? Con la condición de que se mantenga el uniforme de la aerolínea. ¿Será una cuestión cultural o religiosa? Sí. ¿Vos qué decís, Paz? Que sí, que es totalmente, es una cuestión cultural, o sea, es para nosotros orientes como un mundo totalmente ajeno. Sí. Y la verdad que hacer y así como ellos deben pensar que estamos todos locos. De nosotros, desde nuestro lugar, me parece, o sea, la verdad que no me siento capacitada, digamos, no, para hablar, claro. Porque la verdad es otra historia, es otra cultura. Y bueno, no sé. No, yo creo que si ellas, claro, están acostumbradas a que solamente se les vea una parte de su rostro, hay que respetarlas, ¿no? Sí, sí, sí, sí, ni hablar. Porque acá solo se les vería la boca. No sé hasta dónde es el velo. No, los ojos. Claro, no. La nariz. Sí, se ven los ojos nada más. No, pero este es el velo, dicen. Y sí. Claro, ¿viste? La típica... Sí. Que bueno, les tapa la boca y la nariz, ¿no? Sí, la boca y la nariz, solo los ojos. ¿Qué andar con bueno, eso? No sé. Porque algunos se tapan los ojos. No ¿y sé. Cómo andan? Claro, es la primera que escucho. No, pero... no, porque tienen, viste, como el velo de novia. Claro, pero sí. es un invento occidental. Es otra, sí, no sé, sí, cada claro. uno con su... Cada uno con... No sé, a algunos se le ve la boca, bueno, a otros se le ve los ojos. La palabra de velar viene de ahí, de mantener, o sea, de ocultar. De algo que se oculta, algo enigmático. Y qué sé yo, viste, el otro día veíamos un documental en la estación y que... El chico, el señor, el fotógrafo, la fotógrafa, la verdad, ¿no? Se sorprendía sacarle las bocas a mujeres que nunca se habían sacado las bocas porque tenía velo. Tenían velo. Bueno, entonces me parece, no sé, es como otra cultura, la verdad. Sí, y aparte uno está acostumbrado solamente a verle los ojos y ella mostraba toda la cara y ellas mismas se sorprendían, ¿no? Vi una, tipo una caricatura muy cómica, polémica si se quiere, que había una mina típica de Occidente, ¿no? Que estaba completamente, o sea, estaba en bikini, mínima, minúscula, todo operada, así toda maquillada, y había una chica de Oriente atrás toda tapada, viste, con el velo. Decía, no, qué feo esta sociedad machista, no sé qué. Y también había, del otro lado estaba la misma chica, también toda tapada, y atrás la mina toda operada y en bikini, diciendo, no, qué terrible esta sociedad machista. hacia ellas, ¿no? Sí, sí, sí, a la chica que mostraba a todos. Sí, son diferencias de culturas, qué sé yo, costumbres. No hay ni que mostrar todo ni que mostrar nada. Como punto medio. Es un punto medio, sí, es lo que dicen que... No, cuando uno sale también, no mostrar todo, sino... Insinuar que es mucho más lindo. Totalmente, sí. Insinuar es más sexy, más lindo que mostrar todo. Ay, no voy a hablar. Yo son y cuarto, me voy a tener que ir despidiendo. Me voy a mis clases de inglés de los jueves. Así que las voy a dejar. Bueno. Pero hoy no te enojas, no te dejes sola. No me enojo. Mira, la dejé sola una tarde que... No, bueno, todas las tardes, pero la dejo sola y cada tarde me lo reprocho. No te lo reproché solamente a vos, sino que los jueves es como, no sé, algo raro y divertido acá. Pero bueno, vamos con un temito y despedimos a Juana. Tú eres mi rosa negra. Tus pétalos son mi vida. Tus espinas, mis heridas. Eres la luz oscura que buscaba mi tristeza. Tus espinas se convierten en pétalos llenos de belleza. Nunca marchitas, se estremece tu cuerpo como una hiedra. Inconfundible, jamás dejarás de ser mi rosa negra. No hay comparable flor en este hermoso jardín. Tu deslumbrante pelo negro destella el mejor jazmín. Te escogí por ser diferente a las demás rosas. Tú eres única, tus espinas me protegen y tus pétalos visten mi túnica. Te quiero, te adoro, quiero posar en tu cáliz. Busco un porqué, porque sin ti todo lo veo gris. Quiero ser feliz y si tus pétalos marchitan, yo marchito. Eres la razón porque lucho. Si te quita la vida, me la quito. Para siempre recordaré el último pétalo caído. Pero no aceptaré la realidad cuando tú te hayas ido. Aunque no estés, tu nombre permanecerá entre mis labios. Aunque te vayas de mi boca, jamás saldrá un adiós. Pues te quedé eternamente, eternamente marcada mi piel. Tu color negro es la tinta que escribes sobre este papel. Donde narro cada beso, cada caricia, cada abrazo que te di. Floreces dentro de mí, tú eres mi inconfundible. Es mi vida, me recuerda cada lágrima desprendida de aquel tiempo. Me lamento de no aceptar que te perdí tan solo hace un momento. Y sigo sin aceptarlo, quiero lanzarme al vacío para olvidar que te fuiste de mi mano y no quisiste regresar. Olvidarte será imposible, pero quitarme la vida no. Bórrame de tu camino, sino que me maten tus espinas. No me quedan suficientes lágrimas que caer por mi retina. Y mis ganas de vivir se van cada vez que tú me esquivas. No reconozco haberte perdido, ahora soy hombre muerto. Quiero volar hacia el cielo y no estar aquí cuando hayas vuelto. Marchita mi esperanza al saber que lo nuestro es imposible. Solo soy un simple amigo, me despido con balas de este calibre. Mi rosa negra, ya marchitaron todos sus pétalos, tu raíz quedó en mi atrapada en un recuerdo. Su frágil estructura la convierte en tan bella. Su color desteñido hizo que me fijara en ella. Mi rosa negra, ya marchitaron todos sus pétalos. Su raíz quedó en mi atrapada en un recuerdo. Su frágil estructura la convierte en tan bella. Su color desteñido hizo que me fijara en ella. Rosa negra, tan mustia por dentro y bella por fuera. Cada pétalo que cae es una lágrima cualquiera. Eres única y todas te envidian. Su color negro se va destiñendo con el paso de los días, te guardo en mi vitrina. Es un recuerdo muerto que en silencio sigue existiendo y guarda un sentimiento. Brotas en un edén, en un sinfín. Te sientes rara, diferente, para mí especial, porque en mi vida encajas. Esto te diferencia, a veces piensas, te preguntas el porqué de tu existencia. Eres tu única creencia, estás en una realidad diversa a todas las demás. Tu personalidad varía, distintas formas de pensar. Eres única, de cada mil rosas negras hay tres, marginadas de la sociedad por el color de su piel o por ser distintas. Yo fui egoísta y tú fría, nada más verte en aquel jardín quise que fueras mía. ¿Por qué? Porque estás al borde de la extinción. ¿Por qué? Porque eres tan bella y rozas la perfección. Un corazón tan puro y frágil, pero parece tan fuerte desde el exterior. Y el interior sufre por depresión la muerte. Para ella es algo dulce sentir el sabor de la sangre. El viento ondea sus pétalos como un sauce. Aparentas lo que no eres, pero quiero poder conocerte porque el no hacerlo me hiere. Estoy loco por tus espinas que se han clavado en parte de mí. Formas parte de mi vida. Tu voz dulce me susurra en el oído. El tiempo se ha parado y mis latidos se han quedado con mi rosa negra. Ya marchitaron todos sus pétalos. Su raíz quedó en mi atrapada en un recuerdo. Su frágil estructura la convierte en tan bella. Su color desteñido hizo que me fijara en mi rosa negra. Ya marchitaron todos sus pétalos. Su raíz quedó en mi atrapada en un recuerdo. Su frágil estructura la convierte en tan bella. Su color desteñido hizo que me fijara en mi rosa negra. Mi rosa negra. Y acá volvemos. Se nos fue Juani. Nos trajeron ya las entraditas para el gimnasio municipal, para verlo a León, como ya dijimos. Sí, lo que no agregamos hoy, cuando estábamos hablando de León, pueden pasar a retirarlos por acá por Boga, tenemos... Por Casa de la Cultura. O por Casa de la Cultura. También las entradas son sin cargo, eso ya lo aclaramos. Pero si quieren realizar una buena contribución para contribuir con la causa de este proyecto, lo pueden realizar, y les daremos igualmente les daremos la entrada. Pero todas las personas interesadas en colaborar con bonos, contribución, empresa, de todo, comuníquense con la radio. Y están las entradas ahí también a los que quieran contribuir en Casa de la Cultura, así que esperamos que todos se sumen para poder terminar el cine que estamos todos deseando con muchas ganas. Y ahora voy a contar lo que me pasó hoy, que vos no me entendiste. No, yo no te entendí. No, yo hice el almuerzo, preparé el almuerzo, todo, y lo saqué del horno ya para que se enfríe todo, y no fui tan ingenua como soy, que soy muy ingenua. Dejé la puerta abierta, fui a la casa del vecino a lavar la ropa y dejé la comida arriba en la mesada. Y tengo dos labradores hermosos que entraron a casa, comieron la comida. Entonces yo, cuando volví a mi casa de la casa del vecino, me comieron todos los almuerzos. Claro, los perros comieron todo el almuerzo y tuve que volver a cocinar todo otra vez. Encima, imagínate que no solo comieron el almuerzo, sino que tiraron la fuente al piso y quedó todo tirado. Entonces los perros comieron el almuerzo que yo ya había cocinado y tuve que volver a cocinar todo otra vez. Por eso te decía que estaba un poco apurada, porque tuve que cocinarme doblemente el almuerzo. Cociné un almuerzo común para mí, que se lo comieron los perros, y el almuerzo que después comí. Pero... quise matar a los perros. Bueno, ese es el problema de tener animales. Sí, no me di cuenta de dejar la puerta abierta. No. Claro, yo, para que se enfriara y que se airara todo un poco, los perros me comieron la comida y tuve que volver a cocinar. Y hablando de comida y cocinar, hoy vamos a hablar con Robert, pero no, se lo tragó a la tierra. Sí, así que Robert, si nos estás escuchando, te estamos esperando. Estamos esperando, señor de la verdura. Como Robert no aparece. Bueno, como en la película. Sí. No, te iba a decir, vamos a escuchar un temingui. Dale. Después de esta anécdota, el que quiere colaborar con el almuerzo de Vero, pobre. Sería buenísimo, porque tuve que volver a gastar todo lo que había gastado en hacer el almuerzo, en volverlo a hacer por culpa de los perros. Pero bueno, vamos con un temita musical y volvemos enseguida. Dale. I'm not going back. Oh, I'm not going back. estamos volviendo con noticias, ¿no? Estamos volviendo con noticias. Yo iba a tocar una... ¿Vos viste? Vengo yo y pongo seria. Sí. Seriedad totalmente. Sí, igual yo tu seriedad. Sí, vos la tirás por la ventana. La ventana. Bueno, iba a hablar de un conflicto un tanto con, turbio. Porque controversial. Controversial, sí. Hoy salió el diario de Santa Fe, que hay solo 4 provincias que respetan el fallo sobre el aborto no punible. Son Santa Fe, Chubut, Santa Cruz y Chaco. La Corte había exhortado a poner en marcha protocolos para casos de violación en 6 distritos. La norma no se ajusta a la sentencia y el resto aún no la tiene. Esto es todo un tema, ¿no? Porque justo ayer hablábamos, ayer salió una noticia que murió una chica acá en Río Negro por una violación, o sea, la violaron y quiso hacer abortar, y por todo el tema de la justicia de sí. Y bueno, y la verdad es que hoy salga justo esta noticia, me pareció muy muy importante, o sea, recordar que hay un fallo que justifica en algunos casos de aborto, que se justifica el aborto con todos los medios, digamos, legales, por un decir, en el hospital o con especialistas para evitar más muertes. Claro, la idea es tratar de hacer de evitar estos casos en los que uno aplica en lugares, o sea, sí. Porque también es todo, lamentablemente hoy en día, esto que el aborto, que es ilegal en la mayoría de los casos, se hace igual, y se hace en medios, en lugares muy precarios, que no tienen todas las instalaciones, la higiene. Bueno, y hoy me pareció justo en el Facebook de lo pusieron en el Facebook del preencuentro de mujeres que estuvimos hablando el martes con Juani. Sí. Y sí, me parece que es uno de los temas más controversiales en los encuentros de mujeres, porque se juntan las feministas, los católicos, los del PCR, o sea, todos. Todas las posturas, y lo abordan desde un tema que a mí me parece un poco superficial, porque lo abordan por ahí desde el tema político, no lo abordan desde el tema de la vivencia cotidiana, o sea, sí. desde el cuerpo, desde de lo básico. De la salud y de la básico. Mujer, claro. Me parece que más allá de cualquier bandera política que uno enarbole, es un tema a tratar, es un tema, la verdad es que es un tema controversial, que puede tener muchas visiones, muchas en contra, sí. No en contra, pero me parece que si hay una ley que justifica... porque la verdad es que es algo, una ley que costó mucho esfuerzo, sí. que se sea sancionada. Ya que somos todos tan open mind, ya, digamos. Claro, ya que somos todos tan progres, me parece que está bueno que a estas provincias se empiecen a sumar el resto de las provincias, que para eso está la ley. Y que se respete, ¿no?, la decisión de cada mujer con su cuerpo, ¿no?, en estos casos, y que no sea juzgada la mujer por ningún motivo. Sí, es un caso complicado, estaría bueno hablar con alguien especialista, porque implica un montón, o sea, implica la psicología, implica el derecho a la vida, implica un montón de cosas el tema del aborto. Yo lo único que quería remarcar, subrayar esto, es que el aborto, en estos casos, los abortos no punibles, que se tienen que realizar antes de las 12 semanas de gestación, sí. Por eso implica una aceleración de la justicia. No puede tener los procesos largos, porque a las 9, o sea, a tener ya, 12 claro. semanas, cuanto tenés antes que se resuelva. El aborto se hace de hasta determinadas semanas, y hay que respetar, porque después ya no se puede. Claro, sí, totalmente. Pero bueno, me parece importante esto, que estaría bueno que se empiece a plantear el debate, que yo la verdad que acá no lo he escuchado mucho, este debate, ya lo iremos planteando. Sí. Bueno, yo me comuniqué hoy con las chicas del preencuentro y estoy esperando a ver si nos podemos comunicar con ellas, a ver si podemos hacer una nota o salir al aire. Estaría buenísimo que ellos nos cuenten, ¿no?, todo lo que se hace en los encuentros ahí, y cómo se debate este tema. Sí, ya te digo, es uno de los temas, yo he ido a encuentros de mujeres y la verdad que es uno de los temas más complicados, los talleres más complicados, porque tienen estos problemas que se convierten en una batalla política. Sí. Y no pasan los otros talleres, que sí son muy interesantes y que uno participa sin la bandera política, pero este es un tema tan delicado. De hecho, se hace una marcha al final del de los encuentros de mujeres, siempre se hace una marcha por el aborto legal, ¿no? Pero bueno, estaría bueno ver si en estas semanas podremos contactarnos con alguien. Si alguien quiere opinar del tema, tienen los micrófonos abiertos de GOGA para comunicarse con nosotros. Nos puede escribir a losangeledegoga@gmail.com, llamarnos al 4455-800 o 4455-999 y para abrir este debate, a ver, nosotras siempre, de cada uno de su punto de vista, siempre vamos a tener, digamos, respetuosas con otros nuevos puntos de vista, con otras miradas, pero siempre y cuando sea para el bienestar de la salud de la mujer y que todas las cosas, si están legales, que cada vez se sume más gente, ¿no? Uh-huh. Al cuidado, de, en este caso, de la mujer y en su derecho que tiene a decir sobre su cuerpo. Exactamente. Bueno, esto lo tenemos que cortar. Lo cortamos yendo a una música y haciendo unos mates y esperando las facturas que ya están por llegar. De la nona. De la nona, panadería, confitería, pastelería. Así que la gente de la nona siempre... Ya tenemos que hacer un programa ahí. Ese lugar es increíble para hacer un programa. Ya lo vamos a hacer. Vamos a hablar con la gente de la nona. La gente de la nona nos dijo que cuando quisiéramos podemos ir. Así que algún día vamos a usurparles la panadería con esas ricas facturas que siempre que siempre comemos tan ricas. Así que merendamos con las facturas de la nona y todo el que quiera ir a la confitería. Siempre una atención excelente, unas tortas muy ricas, tenés ahí toda la parte de ayer una de dulces. Tus amigas, que no voy a nombrar, elogió a uno de los chicos de ahí de la nona. Sí, elogian a los chicos de la nona también, no vamos a dar nombres de mis compañeras. Nuestros profesores el otro día dicen la medialuna salada exquisitas de la nona. Así que en minutos nomás, entonces vamos a un tema, preparamos unos mates y merendamos con la factura. Vamos a brillar. sí, me dan ganas de bailar. Sí. Ah, cool. Bueno. Me puse los auriculares para no escucharte. No, que con esta música, para ver la agenda cultural del fin de semana, acompañando con todo lo que viene, ¿no? Y con lo más importante, que el domingo la visita de León acá a Bolsón. Sí. Igualmente, antes de la visita de León tenemos muchas actividades, como siempre, Bolsón a full con la cultura. El 13 de septiembre, o sea, hoy. Hoy. Cine Alas en el Zoom a las 21:30, como todos los jueves. Música en vivo en el Sol Music Bar. Medianoche gratis. Tango en Milonga mañana a las 10 en Ricardo's. Recital de rock metal under. Bueno, ahí tengo los chicos con A Beneficio de la Biblioteca del Barrio Usina, ¿no? Que toca La Resaca de Coti, toca Mente Macabra, Juca y Letus Tremor, de mi amigo Sildo Sonda. ¿Tuvieron a Letus Tremor acá una vez? No. No, lo sacamos por teléfono. Ah, cuando me suena. Sí, cuando tocaban en Metal. No sí, sé. En Bariloche. No, acá. Ay, no me sale ahora. Bueno, no importa. En sí. Armos Metal. Ah, okay. Bueno, ahora tocan en el Centro Comunitario de Barrio Usina. Sí, a beneficio de la Biblioteca del Barrio. Así que hace un recital de rock metal a beneficio de la biblioteca, recordemos y participemos también. Es el este domingo, 15 de septiembre, ¿no? Domingo a las 20:30. ¿Qué cosa? No, el sábado. Ah, el sábado, chico, esto es el sábado. Sí, sí, los chicos el sábado. Sábado, entonces, perdón, reitero. Sábado 15 de septiembre a las 20:30 en el barrio Usina, en el centro comunitario. Perfecto. ¿Sí? Y acá la voy a poner, lo voy a compartir con los Ángeles para que vean. Lo de, digamos, la, y yo, igual a mí me da mucha risa porque dice La Resaca de Coti el avance, pero los chicos son muy buena onda, así que sí me quise contactar hoy, pero fue medio imposible para que nos cuenten, ¿no?, cómo es el tema de ayudar a la biblioteca de Barrio Usina y todo lo que necesitan y lo que necesita el barrio. Entonces los chicos tocan la música que ellos quieren y hacen beneficio a algo que realmente lo necesita, como una biblioteca. Así que cualquier persona que se quiera acercar a la biblioteca en beneficio de la biblioteca del barrio Usina, acérquese, igual que a la biblioteca Sarmiento de acá, porque la biblioteca es algo fundamental para la sociedad. Y llegaron las facturas de la nona. Por fin, qué bueno. Bueno, seguimos. Entonces, después de ayudar a la biblioteca y disfrutar un poco del rock metal, tenemos en el Soul Music también bar, como siempre, a las 12 horas, una banda en vivo. Y en la casona, algo que me parece muy interesante, lo borne, el hijo de Papo. La primera vez en el Bolsón lo borne el hijo de Papo, la leyenda continúa. En la casona pub, a las 12 horas, a la medianoche, las entradas anticipadas en Talismán a 30 pesos. Así que eso está buenísimo que venga. Yo vamos a ir a rockear un poco. Vamos a ir a rockear un poco el sábado, claro. Tú, sí. Vamos a ir a rockear el sábado y nos vamos a levantar divinas el domingo. Que tenemos que ir a León, a ver a León. Tenemos que ir a ver a León y todo. Así que la Borne, el hijo de Papo, 15 de septiembre a las 23:59, por primera vez en el Bolsón. La leyenda continúa en la casona pub. Entradas anticipadas en el Talismán, 30 pesos. ¿Tenemos qué más? Bueno, el domingo, recordemos, 12:30, conferencia de prensa con León Gieco a las 14 horas. 14:17 en el gimnasio municipal. Tenemos la proyección de alas, una charla de debate y unos temas solistas de León que se recopó ayudando a este gran proyecto que es Goga. Después, a la nochecita, después de folclorear un poquito, de rockear con León, tenemos La Zapadita, espacio abierto con instrumentos para tocar, cantar o pasar un momento diferente en el Soul Music Park, también a las 22 horas. Y la Milonga Clásica en Pasiones Argentinas, también el 16 de septiembre a las 10 horas. Bueno, también está lo que viene, el concurso literario en Lago Puelo. ¿No? Sí. Que hay que ver ahora cuándo termina, pero si no, ahí están en la revista que hay, están las bases y condiciones para los que quieran participar. para el concurso literario en Lago Polo. Así que la verdad que es un fin de semana a pleno. A pleno. ¿Sabes qué tenía acá una para comentarte? ¿Por qué a las mujeres les atrae la astrología? A nosotras nos atrae porque tenemos a Ezequiel Tarot a full con nosotras, que también lo pueden ubicar a través del Facebook Ezequiel Tarot, o si se meten a www.gogabolson.com en Los Ángeles de Goga, también tenés ahí nuestro link para el Facebook, y tenés también la página oficial de Ezequiel Tarot. Dice: ¿qué es lo que tanto nos llama la atención de esta disciplina? ¿Qué es lo que se esconde detrás de la ansiedad que nos genera conocer qué nos deparará y qué nos deparará el destino, ¿no? A ver, contame. Yo te cuento lo que me cuentan. Las mujeres a la astronomía muchas veces la conocemos por los horóscopos, pero poco hemos estudiado para saber en profundidad de lo que se trata. Popularmente llegamos a ella a través de oráculos, revistas, diarios, y nos hemos divertido leyendo predicciones semanales en un raro juego, claro, que cada uno, a ver la palabra, si acierta o no, cada uno en su conveniencia con su signo. Como el otro día nosotros estábamos haciendo. No, yo no soy así como dice. La astrología es una herramienta preciosa y aún no hemos descubierto cómo utilizarla correctamente. Dice, a las mujeres suelen llamarnos brujas, dice, haciendo referencia a ese algo que existe en nuestro género y que tiene a percibir una persona más allá de las relaciones demostrables. No es raro que el mundo del mundo astrológico esté colmado de mujeres. Nos interesa, nos divierte, nos intriga. Dice, el aprendizaje de la astrología se trata entonces de una maravillosa y completo viaje hacia nosotras mismas y hasta a nuestra comprensión más integral y menos prejuiciosa, ¿no?, de nuestra vida y nuestros vínculos. Cosa de chicas. Ajá. Ah, ¿vos sos media bruja, Vero? Puede ser. Puede ser que sea media bruja. Igual me hiciste acordar, mi mamá nos lee los horóscopos y nos escriben los horóscopos de cada uno. Cuando estamos en casa, cuando ella está con nosotros, nos escriben los horóscopos de cada uno según su propia conveniencia, lo que dice ahí, tipo, y ayudarás a tu mamá toda la semana y colaborarás y te portarás bien. Entonces, mamá no escribe los horóscopos, pero es gracioso. Igual los horóscopos, uno los lee y vos decís, pasará, no pasará, será verdad. Porque este tenés amor, sexo, dinero. Sí. Bueno, y dice, en el mundo moderno nuestra cultura está formateada por hombres. La historia, las leyes, las religiones especialmente han sido escritas por ellos. Realmente, dice, hay que poner mucho entusiasmo y corazón de parte nuestra para sentirnos merecedoras de una genuina recepción espiritual o para conocer nuestro propio poder místico. Toma. La astrología está ligada a nosotros desde el comienzo de la humanidad, y entender que nos conecta con una vida más amorosa, religiosa y considerada es esencial. Es lo que hablamos el otro día, ¿no?, con el tema del equilibrio, las buenas vibras y todo eso. Pero nada, es buenísimo. El 6 de enero se festeja el día del astrólogo. Mirá vos. Así que nada, era para comentarte solamente eso. Te iba a recordar, bueno, que este sábado sí se hace el preencuentro de mujeres en Buenos Aires. Sí. Para quienes estén en Buenos Aires, repetimos, porque por ahí para los que nos escucharon el martes, es el preencuentro que se realiza en el marco de el Encuentro Nacional de Mujeres. Y se va a hacer el sábado 15 de septiembre desde la 1 de la tarde, se acredita a las 12 del mediodía, se hace una bienvenida con almuerzo y proyecciones, dos films, Nuestra Vida, Nuestras Luchas, En Boca de Todas, y talleres sobre violencias a la mujer y niños, mujer y trabajo, educación sexual, anticonceptivo y aborto, trata y prostitución. ¿Y después qué se hace, Verón? Después se hace un plenario y a las 16, y a las 17 está una charla con Mariana Vargas, abogada defensora de los derechos de las mujeres de Jujuy, Agustina Vidales Agüero, de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y otras invitadas, ¿no?, que todavía están a confirmar, ¿no? Entonces, eso es a partir de las 17, y a partir de las 19:30 las actividades artísticas y peña. Muy bien, se pone bueno. Se pone bueno. Y durante toda la tarde va a haber muestras de fotos sobre los encuentros y luchas de movimiento de mujeres. Va a haber fotos mías, así que seguiré. banderas y murales contra las diferentes formas de violencia hacia las mujeres producidas de la Comisión de Mujeres. Y va a haber un buffet de económico. Lo organiza Mujeres al Encuentro, que son mujeres sin bandera política, digamos. Son las mujeres que organizan los comités para ir a los encuentros nacionales. Sí, dice, somos mujeres, estudiantes secundarias, terciarios, secundarios, trabajadoras, ¿no? Habitantes de barrios populares, como la Villa 31, soldatis, todas tenemos los mismos derechos en común. Así que mujeres de todo tipo de lugares, religiones, y como siempre dijimos, las mujeres, no importa qué religión, qué seamos, siempre estamos unidos por la misma causa, ¿no? El derecho al también y al aborto legal, seguro y gratuito para todas. Bueno, ¿dónde nos podemos comunicar con ellas? ¿Cómo nos podemos comunicar con ellas? Una es yendo directamente al el 15 de septiembre a las 12 va para la acreditación a Chile 1351 en la ciudad de Buenos Aires. Lamentablemente acá no sé por qué no, ya vamos a organizar para el próximo algo nosotras, pero se hace el preencuentro, nos podemos el preencuentro de Mujeres Capital, y para cualquier información se pueden comunicar a preencuentrocapital@yahoo.com.ar. Estamos, ¿no?, difundiendo el preencuentro de mujeres en la ciudad de Buenos Aires, pero como ya hemos dicho ya en varios programas, que el encuentro nacional es en Posadas este año. A ver si se organiza una comitiva desde el Bolsón. Para ir todos para allá. Para ir a Posadas en unos días. Porque se claro, en unos ya. Así que si hay desde el Río Negro o desde Chubut, algún oyente que nos escuche y que sepa, algún oyente que quiere ir a Posadas, o alguna que vaya de acá y nos quiera contar, o si van en auto, no sé, se comparte gastos, si está interesado en compartir gastos y vamos todos para allá, la verdad que sería buenísimo poder participar. Bueno, vamos a escuchar un temita y nos despedimos pronto. Dale, porque ya estamos casi en la hora. Otra vez, no nos reiter más. Ya sabemos que tenemos que entregar 5 minutos antes. Nos extendimos. Hay que hablar con los chicos de Nieve Boga para que entreguen a tiempo y empezar el programa horario, así entregamos a horario. Así que, no, como yo, interrumpirlos en el medio del programa y decirle, hola chicos, llegué yo, es hora de irse, tipo la campanita. Así que bueno, estamos entregando ya porque ya nos pasamos, porque hay que entregar 5 minutos antes. Esto ha sido una tarde muy variadita. Un popurrí de temas hoy. Bueno, recuerden, si quieren las entregas para el Neon Gieco, comuníquense al 4455-800-4455-999 o en la página de Boga. O acérquense a la radio, que ya acá tenemos algunas entradas. Y en la Casa de la Cultura también ahora ya estaban dejando las entradas. Así que, y todas las empresas que quieran colaborar, o cualquier persona que quiera colaborar para el emprendimiento, para que se termine el cine, teatro, por favor acérquese a la radio o comuníquese con nosotros, así, digamos, se termina cada vez más rápido. Con la ayuda de todos podemos lograrlo, digamos. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos el martes próximo. El martes que viene de 15 a 17. Por la 103.5, así que esto fue todo y nos vemos el martes que viene. Nos escuchamos. Chau, chau. Danger of me losing all my happiness. as high.